Psiconautas. Psiconautas. Volar, ser libre, explorar los límites del infinito, morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas, lunes de 22 a 24, por Radio Oga. Psiconautas. En Los Salvajes, y hoy un poquito más salvaje que de costumbre. Han tenido dificultades en acercarse acá algunos de los que están acá presentes esta noche, y estamos con un tremendo grupo. Estamos con el equipo de siempre: Mecha y Wanda, Tavo, Ezequiel, Silvana, Carlos, Federico, pero hoy se agregaron Valentín, que volvió de Buenos Aires, y Nacho. Y de invitado, más allá del lujo, tenemos a Luis Robinson, y vamos a estar hablando con él y escuchando un poquito de su armónica, tal vez. Y bueno, va a ser una noche movidita, así que tenemos mucha carne para el asador. Vamos a un tema que eligió Nacho, que justamente jugamos a la isla de Robinson. Teníamos la consigna de, si tuvieras una isla desierta, y hace rato que tenés la parte comestible toda, está bien, tenés pescado, coco, banana, qué sé yo, pero estás aburrido como una hostia, entonces Dios se apiada de vos y dice, bueno, pibe, elegí tres temas, pero elegí bien porque lo vas a escuchar el resto de tu vida. Entonces, cada uno eligió los temas de la isla Robinson, ¿no? Y este es el de Nacho, Leo Kottke, Junebug, escuchemos. Lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Bueno, les doy la consigna para el próximo bloque, que es que vamos a hablar de Bukowski y los psicotrópicos, y hay que inspirarse en esta frase que nos da el puente para llegar a los psicotrópicos, que es: cuando el espíritu se desvanece, aparece la forma. Bueno, piensen en eso. ¿Qué pasó? Estamos en Psiconautas. Estamos en Psiconautas, sí. ¿No lo dije en ningún momento eso? Dijiste la salva. Uy, qué boludo. Oh, Dios mío. Es que estoy ya como programado, ¿viste? Me va a costar un tiempo sacarme el chip de los salvajes, perdonen, ¿eh? Estén todos atentos porque lo voy a hacer más de una vez, ¿eh? No, esa fue la primera, me agarró Ezequiel, pero no es que lo piense hacer, es que no voy a poder evitarlo. Tengo la programación. Bueno, Luis, estamos acá y compartimos programas que son bebés. El tuyo hoy fue el segundo, este es nuestro tercero, así que ya el mismo día, el lunes, que es una noche linda para hacer radio, ¿no? Fantástica. Sí, sí. Seguramente debe haber un montón de gente escuchando tu programa porque sos un tipo que no solo que la rompe con la armónica, sino que nos damos cuenta que tenés una linda voz y buena onda en la radio y pasás música de la hostia, como dirían. Entonces, no puede no tener mucho público ese programa, así que te mandamos lo mejor y... Gracias, muchas gracias. Nos sentimos hermanos de ese programa. Igualmente. Y bueno, es un placer tenerte acá, ¿no? Vamos a un poquito de la armónica. Contanos, ¿por qué la armónica? ¿Empezaste con eso o tuviste como la mayoría pasan por el teclado, la guitarra antes de llegar a la armónica? ¿Cómo fue? No, solamente eso. Alguna vez tuve una guitarra criolla en casa para cancioner, ese tipo de cosas, pero cuando me metí con la música y con la música blues que me gustaba, fue con la armónica directamente. ¿Y a qué edad más o menos arrancaste con tu primer 18, mes? Por ahí. Mira, yo siempre cuento la anécdota mía, cómo llegué a la armónica, ¿no? Y fue así. A los 16 años me diagnosticaron que tenía artritis muy fea, por eso estoy así ahora, ¿no? Y lo primero que hicieron, me prohibieron todos los deportes, especialmente el fútbol. Y yo quedé deprimido, ahí estaba en mi casa sentado todo el día, bla, bla, bla. Entonces un día viene mi hijo y me dice: yo sé que a vos te gusta la música, yo vamos, te voy a comprar un instrumento musical. Entonces vamos ahí, y yo contemplando un piano o una guitarra como poco. Y cuando el tipo ve los precios, salimos con una Honor blusera de $2.50, ¿viste? Entonces medio como que la armónica fue forzada, pero por mucho tiempo me acuerdo que... vivíamos un departamento y yo salía a tocar al pasillo y todos se escondían. Era tan malo cuando arranqué. Oh, Dios mío, por años fui muy malo. Yo no te contesto. En realidad yo quería tocar la guitarra. Vi un chico que tocaba guitarra en una sala de ensayo, con las primeras veces que entraba en una sala de ensayo, a los 16, 17 años, y tenía una Gibson Les Paul Gold, yo qué sé qué cosa, con un Marshall, así que era como un imposible en ese momento. Y claro, de hecho me frustró eso, el precio de un Marshall, de una Gibson y todo, y terminé adoptando la armónica porque, bueno, quería tocar de última algo. Sí, sí. Y no estaba mal la armónica. Pero caí también para meter la económica, también compartimos eso, es la hermandad de la economía de la armónica, ¿no? Pero igual ahora se nos fue el tiro por la culata porque, como hablaba fuera del micrófono, mantener una buena población de armónica requiere 2, 3, 4 lucas por año, ¿no? Sí. De gasto, porque es un instrumento básicamente descartable, que sí, sí, sí. Se va desafinando, se va gastando y hay que comprar otra. No hay otro remedio. Sí, sí. A ver, ¿qué tenía acá de la armónica? Alumnos de armónica. A ver, aunque te parezca mentira, compartimos por lo menos un alumno, un tal Breide. ¿Te acordás? Sí, me suena. Tomó clases con vos en Buenos Aires, pues era de acá originalmente, estaba estudiando ahí, vino acá y siguió conmigo. Y me acuerdo que me mostró tus anotaciones, cómo les pasaban los temas, y el mío era parecido pero diferente, esos diferentes simbolitos, pero la idea es la misma, ¿no? Sí, sí, sí. Y él fue el que me trajo una grabación de Little Sonny. Ah, mirá. Que yo no lo conocía. ¿Diego? No sé cómo, Brady es el apellido. Puede ser. Sí, sí, creo que sí. Y bueno, yo di clases de armónica acá por muchos años, y te digo que no sé cómo lo vivirás vos, pero para mí fue algo frustrante por esta razón, porque, por ejemplo, mostrándole a un alumno cómo doblar una nota, cuando todo pasa dentro de la cara, de la boca, y no tenés un raro X para... Es tan difícil de escribir, ¿no? Para lograr que el tipo capte. Deberían nacer con una alternativa de boca transparente. ¿No te frustras aparte de cuando...? ¿Cómo lo haces? Bueno, superas? Sí, es una cosa dura a roer en la pedagogía, ¿no? En la enseñanza. Pero... Hay formas de solucionarlo, pero lleva un tiempo, si es algo difícil. Sí. Que se... Pero además, viste, cuando uno se acuerda cómo lo hizo uno lo hizo tocando, viste, de repente un día claro, se sale accidentalmente y después, ¿qué fue eso? A ver, pero ahí va, hay posturas igual, hay cosas sí. las analizadas, pero si es difícil transmitírselo al otro y a veces hallar cuál es el error que están cometiendo con la lengua o los labios. Sí. Y a veces esa parte puedes quedarte estancado ahí por muchas semanas, ¿viste? Bueno, homenajeándote a vos y al instrumento de armónica, que yo también amo tanto y siempre lo consideré un instrumento muy seductor, ¿no? Muy entra y como un lugar muy especial la armónica, como sí, muy sí. pocos instrumentos lo pueden hacer, especialmente cuando tocado de cierta manera, ¿no? Sí, yo siempre pensé que la armónica es como un instrumento conceptualmente casi infantil. Sí, totalmente. Así como ya mismo el tamaño, ¿no? Y el lo más básico, 10 notas ahí. Claro, y el timbre sonoro es así muy muy particular, es como una acordeoncita chiquitita, viste, cuando agarras muchas notas. De hecho, el típico sonido de los chicos, todavía es un juguete. Si luego, digo, puedes tocar melodías dulces, seductoras, y ya con técnica cosas así locas, y empiezas a transmitir cosa que es muy de la armónica. Entonces, cuando es seductor, es muy seductor. Cuando es dulce, es muy dulce, queda muy expuesta. Sí. Cuando molesta, rompe las pelotas mal. Sí. Y no hay nada peor que, por ejemplo, a veces un flaco sube al escenario y está tocando el tono equivocado y no se da cuenta. ¡Wow! Eso duele mucho. Están con él. Eso duele mucho. Che, bueno, avisamos que los que quieran contactarse pueden llamar al 4498-807, mandar mensaje de texto al 15461-8033, correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com, llamar por Skype a Radio Buda, ¿ese? ¿Es el que mandamos? Sí. Ah, bueno. O entrar en Facebook en Psiconautas FM. Y bueno, empezamos con la armónica. ¿Lo tenés a Norton Buffalo? Sí, tuve el honor de tocar con él también. ¡No! ¡Wow! Muy bueno. No, es un ídolo total mío. Este tipo no es muy conocido. Tocaba con la Steve Miller Band en los 70, ahí donde lo conocí yo. Y acá con el dúo favorito de él, que es Roy Rogers. Y escuchen esta canción, se llama Song for Jessica, una canción para Jessica, que el dúo de la guitarra y la armónica, qué lindo la guitarra acústica, escuchemos. Thank you. Psiconautas. Bueno, vamos con Bukowski. Un poquito de Bukowski que dice: se empieza a salvar el mundo salvando a un hombre a la vez. Todo lo demás es romanticismo grandioso o política. Qué tule el Bukowski. Bueno, teníamos la consigna de cuando el espíritu mengua o disminuye o se desvanece, la forma aparece. ¿Cómo hacemos el puente de ahí a los psicotrópicos? A ver. A mí, en lo personal, esa frase me parece una frase que tiene mucho que ver con los años y con la vida que vivió Bukowski. A mí me gusta invertir esa frase. A mí me gusta cuando la forma se desvanece, aparece el espíritu. Está bueno. Y bueno, cuando el espíritu se fortalece, la forma desaparece. Sí, pues. Otra forma de dar vuelta también. Sí, pues. Yo también pensé en eso, qué bueno. Bukowski es un. Nada, es un escritor. Recibió muchos adjetivos, ¿no? Escritor maldito. Sí, pornográfico, borrachín. Claro, lo adjetivaron mucho durante su vida. Y. Su forma de narrar tiene algo de psiconáutica. Es como que está indagando todo el tiempo en las actitudes y en la forma de relacionarnos con los otros. En La senda del perdedor, por ejemplo, cuenta su infancia, lo mal que la pasaba con el tema de las marcas que tenía en la cara, porque sí, tenía sí. Un acné muy... Sí, sí. En su alter ego de Henry Chinaski, ¿no? Sí. Ahora, sobre psicotrópicos, no sé, ¿vos sabés algo? ¿Qué onda? El puente no venía por lo que decía la frase, no por lo que él vivió. Él, yo sé que fumaba porro, seguro. Yo lo sospeché desde un principio. O sea, lo he visto fumar así a un metro de distancia. Pero lo que voy a los psicotrópicos es esto, que viste que cuando hay ciertos psicotrópicos, cuando los tomás, lo primero que cae es maya, la ilusión, entonces cae el velo, y la forma desaparece. Sí, pues. Esto, entonces, por ahí la cosa, ¿viste? Entonces, él lo tenía claro a pesar de que no, tal vez no usaba, porque lo tenía naturalmente. Él tenía claro. Acceso a ese dimensión. Se puede acceder a esos planos de conciencia también sin sustancia. Yo creo que las plantas en general son atajos. Han sido trampolines. Claro, sí. Hay técnicas de respiración, hay meditaciones que pueden llevar a lo mismo. Sí, a veces ni eso, porque Bukowski no hacía nada de eso, no meditaba, no respiraba, nada. No, pero era un contemplador, podríamos decirnos, era una persona que veía más allá de algunas cosas, como tantas. No, el poderío de él venía que él era sí mismo a más no poder, o sea, era Bukowski 100%, y a veces era una persona fea, ¿viste? Claro. Pero él se lo bancaba, entonces eso le daba la calidad de monje, el ser tan auténtico, ¿viste? 100% quién era. Y eso, hay un poderío tremendo en eso. Es una cosa muy chamánica esa, ¿no? Claro. Es que claro, tiene que ver con fluir con la fuerza que te mueve en el momento, ¿no? Sí, sí. No, y adueñarse de las cosas feas y débiles que tenés. Ah, esos son hijos míos también, ¿viste? Claro. Son los negritos, que nadie sí, quiere. Sí, admitirlo. Pero hay que tenerlos ahí en la familia y darle su lugar. Tampoco que bardé mucho, pero bueno, que corran claro. Libremente con los otros. Claro, al ego hay que adiestrarlo, ¿no? Que camine al ladito, que ayude. Claro. Sí, cada tanto tiene un tacho de basura abajo como hacen los perros. Y después, sí, bueno, hace ese quilombo, arma lío. Travesura y sí. Y vos, Nacho, ¿qué te dice todo eso? Hugo es que a mí me parece un personaje muy particular porque, a diferencia de muchos otros que retratan realidades fantasiosas, o por lo menos que es lo que a mí me gusta, ¿no? De la literatura, muestra la literatura que es cruda, que es muy real, muy muy apegada al mundo real que uno vive cotidianamente. No por ahí como novelas o escritos o cuentos que se van por una realidad paralela, ¿no? Que se van en un viaje psiconauta, se van a otras realidades. Bukowski es como que ese viaje psiconauta lo realiza sobre esta realidad y te la escupe así, te la devuelve exactamente como la recibe él. Uh-huh. Y ese me parece que es el viaje de Bukowski. Que está bueno, es una forma de hacerlo, ¿no? Cada uno tiene su particularidad. Cada uno tiene su camino también. Y sí. Bueno, y ahora nos vamos al próximo tema, que es uno de mis temas de La Isla Desierta, que va a ser uno de Cannonball Adderley, que es Mercy, Mercy, Mercy.

Ahí estaba Cannonball Adderley. Y mandamos un saludo a las radios que nos están escuchando por todo el país, a FM Gen, Córdoba, Capital, que más adelante va a hacer un contacto con la gente de ahí, el Arca de Bariloche, Radio Curva en Salsipuedes, Córdoba, y FM de la Azotea en Mar del Plata. Y bueno, vamos a los mensajes. A ver, sí, hay mensajes. Magdalena Dazo, otra vez, nos escribió. Y dice, el agua caliente déjala para el té, Luis. Y parece que nos va a llamar, que quiere llamarnos, le dejamos el número para que llamen, para que llame ella. Dale. Para que llame quien después quiera. Cuento sobre la anécdota que está hablando con agua caliente. Sí, no sé a qué se refiere, espero que llame y nos cuente. Después, Von Colors. Dice, si alguien lo puede grabar, lo agradecería, un beso. Y sí, el programa es grabado y lo va a poder escuchar. Después hay tenemos... un podcast que sale siempre del programa. El programa siempre está en internet. Ahí lo ponemos ahí. Así que de ahí se puede descargar. Y también en la página de Psiconautas también se puede. Sí, puede. Bueno, después Fátima Momó Herranz De España. Ajá. Dice gracias, pero vuestras 22 son mis 3 de la mañana. Un poco tarde, un saludo. Así que bueno, ella también lo va a poder escuchar por podcast. Un saludo a Fátima. Igual es una trasnochadita, se podría quedar algún día hasta las 3 de la mañana. Sí, pero un lunes. Empezó la semana, el lunes es bravo para el lunes es un día complicado, sí, para casi todo el mundo. Venir recuperándote del fin de semana, ¿viste? Y no es un día para trasnochar. Claro. Se viene con poca energía en general. Por eso, mucha gente. Este es un buen horario, como decía Luis fuera de micrófono, porque el lunes a la noche, mucha gente está así, culo para arriba y está bueno para. Relajar un poco. Sí, relajarse un poco y mirar el techo y escuchar la radio, ¿no? Y fumar una flor, ¿no? Por supuesto. ¿Algún mensaje más? Y el último, por ahora, es de Marcelo Brigato, haciendo un aporte de Born into This, de Charles Bukowski. Cabal pegó un pedacito de la película, que yo la tengo, si alguien la quiere. Está muy buena. Es un pedazo de una película y recomendable. ¿No? Sí, sí, es muy descarnada, te digo, hay momentos que lo muestra muy, muy fieramente, pero Bukowski era así. Es una película sobre Bukowski. Sí, sí, es muy documental, sí. Uh-huh. Tiene, rellena con así, qué sé yo, cosas históricas y después documental, ¿no? Born into this. Sí, nacido en esto, algo así, se quiere decir. Bueno, en ratito nos vamos a comunicar con Sebastián, ¿no? Mientras tanto podemos hacer un poquito, a ver, con Luigi acá. Sale un poco de música. ¿Le puedes pasar el micrófono? Bueno. Bueno, vamos a dialogar un poquito acá con mi hermano Luis, ¿ok? A ver qué pasa. Thank you. psiconautas. Bueno. Sunday afternoon, really couldn't get away too soon. I can't imagine anything that's better. The world is. Bueno, tenemos algo pendiente de hace dos semanas, que es un artículo de Juan Gelman que salió en Página 12, que se llama ¿Legalización o no? Y tiene muchos datos interesantes de Estados Unidos, ¿no? De lo que está pasando allá. Y dice que hay unas encuestas que dicen que el 56% de la gente está a favor de una legalización, ¿no? Y hay un 32% que se opone. Hace unos años atrás las cifras eran al revés, o sea que se ha ganado mucho terreno, ¿no? Por ejemplo, el 69, apenas el 12% apoyaba la legalización. Y, por ejemplo, hay un 70% de la población yanqui que está de acuerdo con que los médicos la receten, o sea, artículos de canábicos. Y, bueno, hacen la misma queja que acá, que la mayoría de arrestos de allá son supuestos drogadictos, uno cada 19 segundos. Más de 1,6 millones en total. Increíble. Claro, acá recordemos un poco por las dudas, pero más de la mitad de las causas son por ley de drogas. Sí, sí. O sea, tenemos a todos los jueces laburando en meter preso a gente que fuma, por ejemplo. Y fíjate la cosa, que ahí dicen que la guerra contra las drogas es una guerra contra los negros, afroamericanos, porque el 13% de la población son negros, y el 13% de los drogadictos del país también son negros, pero constituyen el 45% de los presos por crímenes de drogas. ¿Qué tul? Ah, 45% son, o sea, negros. Sí, de los que están en la cárcel. Claro. Pero los que consumen son igual, el porcentaje es igual. O sea, tenía, claro, que haber en la cárcel un 13% de negros. Claro. Pero no, hay un 45%. Claro, es como que se invierte la polaridad. Sí, el prisma del color ahí se va a la mierda, ¿no? También tiene que ver con los mexicanos, ¿no? La cuestión de la prohibición por allá tiene mucho que ver. ¿Estamos listos con Bazzano? No. ¿Sí? Creo que sí, lo tenemos aquí, podemos empezar a hablar. No, seguimos. Vamos con un poemita de Bukowski, que este lo publiqué en la revista que supe tener, Arte Vida. Es tan chico, tan cortito. Se llama Oh sí. Hay cosas peores que estar solo, pero a menudo pasan décadas antes que nos demos cuenta. Y la mayoría de las veces cuando esto ocurre, es demasiado tarde. Y no hay nada peor que demasiado tarde. Bueno, ahora sí lo tenemos a Sebastián. Hola, Sebas. ¿Sebastián? Sí. No, apenas no lo escucho, ¿eh? Bueno, volvamos. Sigo un poquito con cortina y ahora volvemos. Hola, ¿me escuchas? Hola, Sebastián. No. No se escucha, ¿eh? Bueno, para, vamos a seguimos con la cortina. Bueno, tenemos que hacer tiempito hasta que podamos corregir las conexiones. Lo tenemos a Sebastián Basalo del otro lado, de los 1800 kilómetros que nos separan. Y ya estamos. ¿Podemos saber? Sebastián, ¿me escuchás? Hola. Hola, hola. Hola, Sebastián. No, parece que no. Sebastián. A ver. Capaz que podremos ir a un tema y tratar por Skype, me parece, ¿no? Porque esto siempre nos trae complicaciones. Bueno, vamos a un temita, al que sigue. A ver, sí, hola, hola. ¿Estamos fuera de bien? ¿Podemos hacer probar? Dale, más bien, bien. Bueno, vamos a ir hablando un poquito mientras todo esto tecnológico hace... ¿Qué le pareció el último de Bukowski, el poemita ese cortito? Muy lindo, me gustó sobre todo cómo es el cierre, que ya lo perdí. O sea, no hay nada peor que demasiado tarde. No hay nada peor. Como se dan cuenta que estar solo no es tan malo, ya pasaron décadas y ya es demasiado tarde. Como el dicho de acá, ¿no? Que la experiencia es un peine que te dan cuando ya te quedaste pelado. Está bueno, es muy bueno. Creo que es de Ringo Bonavena esa frase. Oh. Ringo tenga lo suyo, hay que sacar a cada cosa, ¿qué? Sí, pues. Bueno. No tener nunca un peine. Eso es peor, sí, claramente. Y cuando tenés peor, ni cuando no lo tenés, peor es que nunca pasen las cosas y no agarra, como es. Claro, y que no suceda nada. Igual estamos fuera. ¿Eh? Bueno, comentar un poquito, dentro de un ratito vamos a estar catando una hermosa flor de un cultivador de allá de Lanús, barra Rosario, porque está en corriente alterna entre los dos lugares. El pollo, que también toca la armónica, y seguro es una flor que viene cargada con mucha música de armónicas. ¿Estamos al aire? Sí. Ah, estamos al aire. Yo perdí totalmente. Le mandamos un abrazo grande allá al pollo. Valentín estuvo con él, estuvo con Colelo, estuvo con Rubén Darío por allá, todos activistas de la zona de Buenos Aires. Y... les mandamos un abrazo gigante desde acá, desde la comarca. Bueno, vamos a catar y ver. Sí, pues. ¿Estamos con Sebastián ahora? No, seguimos, bueno, parece que no. Bueno, a ver, Luis, acercate un poquito el micrófono, hablemos un poquito de... Acá está. Yo tengo una preguntita. Dale. ¿Puede ser? Sí. Luis, vos sos un tipo que viene transitando el rock, podríamos decir, desde hace mucho tiempo. Grabaste con Papo, fundaste la Mississippi... grabaste bueno con un montón de monstruos de la música, no sé, del Carpo, por ejemplo, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo fue? Con los Redondos de Ricota también. Uh-huh. ¿Qué nos podés contar del Carpo, por ejemplo? No sé qué quieren saber, hay tanto. ¿Se puede decir? Por ejemplo, ¿estuviste con él cuando él componía? ¿Sabés cómo? Sí, una sola vez, y fue justo en la producción del último disco, de hecho. Tuve la suerte de componer con él ese tema, es música mía y letra de él, Buscando un amor, que le dio título después al álbum. Para mí re fuerte, lo único que compuse. Y sí, ahí estuvimos en algún momento de composición, en un estudio que él había armado móvil en una casa quinta, recuerdo, en Capilla del Señor, cerca de Luján, y estuvo muy, muy copado. Después, no, nunca había participado en composiciones con él. Y eso fue, bueno, una experiencia igual increíble, recuerdo muy claramente, porque fueron días re lindos y disfrutando, él estaba con... Hay una cosa anecdótica respecto también, ya para cerrar un poco la opinión acerca de ese disco y la composición. Papo entró con muy poca composición a grabar ese disco, que tuvo 17 temas al final. Sí. Algunos 4 o 5 creo que son estándar de blues, pero igual 13 temas, ¿no? Contenía 5 temas que le entró y compuso cosas alucinantes. Fue un disco de alta producción, sofisticado por ahí para lo que había hecho Papo. Sí, pues. Y una pregunta más, Papo, ¿fumaba? No, la última época no. ¿No fumaba? ¿No se fumaba porro? Sí. A veces sí. A veces sí. Sí, a veces sí. Y era, bueno, olvídate, era reírse días enteros haciendo broma como un niño. Sí. Bueno, eso nos lleva a lo que yo quería preguntarle. ¿Cómo es con vos el faso y la armónica? Para mí, tocando la armónica, yo tengo que estar faseado. Me abre todo, como que toco mucho mejor. Yo estos recitales siempre, justo antes de arrancaran, un par de secas. Y salía y me tenía que cuidar, por ejemplo, no podía tomar cerveza ni nada que tuviera burbujas. Y alcohol me jodía porque me secaba la boca. Entonces tenía que tomar agua más que nada. Pero parte de mi ritual era 2 secas. Nada más, Dos secas. Está bien. ¿Vos cómo estás con el faso y la armónica? ¿Te inspira? En realidad no consumo para tocar. Ah. Pero sí lo hago para disfrutar la música y a veces hay momentos que son disparadores de elección de ciertas cosas. A mí me gusta mucho versionar cosas de otros instrumentos o a partir de escuchar música en ese estado así muy relajado y conmigo mismo y concentrado y disfrutándolo, he tomado prestado cosas que luego le busco otra forma y terminan siendo disparadores de composición. Claro, claro, sí. Así que lo llevo así. Siempre fui muy, muy tranquilo. Nunca fui muy adepto a consumir, salvo el alcohol, por ejemplo, porque me gustaba mucho. Sí, eso estaba. Me gusta mucho saborear cosas. Sí, sí. Pero después con el paso siempre fue como una cosa así. Tabacos. ¿Y podías tomar alcohol antes de tocar? ¿No te molestaba eso de que te seca la boca? Creo que lo hice siempre. Ah. O sea, tu glándula salivar están acostumbrada, entonces producen igual. Sí, lo loco es que yo después durante un concierto no tomo casi. Puedo tomar un sorbito de agua, ¿no? No tomo. No, yo tomo agua constantemente. Sí. No. Y las veces que lo hice porque se me calentó el pico una fiesta, alguna cosa así, que estás más relajado en un concierto que tenés un show armado. Me daban ganas de ir al baño y estaba rincón al final. Me quiero bajar ya. Entonces, si hicieran un show mío, estoy en el horno. Sí. Por eso, una hora y media tocando seguido sería una incomodidad. Luis, si no me equivoco, grabaste Tarea Fina con Los Redondos de Ricota. Sí. ¿Y cómo fue eso? Alucinante. Para mí fue como... Lo vivía de muchas formas. Primero, sabiendo la relación que Los Redondos... tenían con ese tipo de participación en las grabaciones. Claro, muy hermético. Tenías que ser muy amigo de ellos, muy afín, tener un ligue, tener una onda muy especial, que no se da porque te conoció y te contrataron, salvo que te pidan, bueno, vení, pasar los vientos, hacelo, quizás después lo pueden haber hecho, pero en esa época todavía estaba esa cosa de ellos, muy ellos. No aparecieron vientos todavía en esos discos La Mujer, así, bueno, lo tocaban ellos mismos todo. Claro. Así, bueno, fue un orgullo. Yo estoy grabando con los Beatles argentinos. Para mí fueron la banda sofisticada por excelencia en la historia de la música. Por encima de Serú Girán, o de Estéreo, qué sé yo, que tuvieron cosas tremendas, ¿no? Alto debate eso. Pero a mí me parece que sí, los pero están ahí en el podio, por lo menos. Lo más sofisticado que hubo, y muy interno, muy político, muy social, muy rock and roll, todo. Claro. Todos nos dejaron y un movimiento. Así que estar ahí con ellos, charlando con el indio, hablando de cosas y eso durante mucho tiempo, para mí siempre fue un honor. Bueno, parece que lo tenemos a Sebastián Basal al otro lado finalmente. A ver, hola Sebastián. Hola, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Me escucha ahora? Sí, finalmente, qué bueno, che. Estuvo complicado, pero finalmente lo logramos. Che, bueno, acá, para los que no saben, Sebastián Basal es el director de THC y es uno de los 3 mosqueteros del Brócoli, que es el programa que nos dio, bueno, que nos inspiramos. Esto es puro brócoli acá. Y bueno, tenemos una noticia que llegó hace poco tiempo, que tal vez estés al tanto, ¿no? Que arrestaron a Alex Freire. ¿Sabés algo? Sí, hace un par de horas, hoy alrededor de las 5 de la tarde, fue detenido en la calle, en el barrio porteño de San Telmo, Alex Freire, por tener un cigarrillo de marihuana encima, que no queda claro todavía si se lo estaba fumando o no, que es lo de menos. estuvo fue detenido, como ocurre con todas las personas que tienen drogas en su poder actualmente en Argentina, y bueno, fue después de 6 horas de estar demorado y luego de que más de 100 personas se juntaran en la puerta de la comisaría, fue liberado hace 2 horas más o menos. Ah, qué bueno. Sí, porque acá, gracias a la internet, bueno, acá estamos al tanto, y yo cuando entré en uno de los foros, ya ahí decían que alguien que vivía enfrente de la comisaría, ya había 20 personas, o sea, apenas sucedió, ya había gente, se movilizaron, esa parte estuvo muy buena, pero me parece una cagada total que todavía estén haciendo estas cosas roñosas, ¿no? Porque acá hay como gato encerrado, hay como una movida política de por medio, ¿o no? Sí, es muy curioso, ¿no? Que en medio de la discusión por la despenalización, una persona vinculada a esta discusión, candidato a legislador por el Frente para la Victoria, sea atrapado por la ley de drogas. Pero bueno, no deja de evidenciar que este problema no está excluido a nadie, no solo los pibes, por lo general de estratos sociales bajos, que son los que agarra la, o los que aprovecha la policía basándose en la ley de drogas para detenerlos, coimearlos, encerrarlos en una comisaría y ingresar al circuito criminal, sino que también, al igual que todo el resto de los argentinos, un candidato a legislador porteño puede estar detenido por tener marihuana. Yo creo que más actualidad que esto, en relación al debate que estamos viviendo, creo yo que es imposible, ¿no? Sí, sí. Sí, parece que es como una herramienta de intimidación de otro lado. Para colmo, el pibe este era un militante gay, ¿no? Que estuvo, que fue muy funcional en todo lo que se ha logrado en esa zona, ¿no? ¿En esa área? Fue militante por el matrimonio igualitario, señor, claro, sí, fue sí. Militante por la ley de identidad de género, es un gran militante por la despenalización del aborto y obviamente que también milita desde hace varios años por la descriminalización de los usuarios de drogas y los cultivadores. Alex estuvo dando un discurso muy fuerte hace escasos días en las audiencias que se celebraron en la Cámara de Diputados, donde en este momento se está discutiendo y ajustando la letra chica de una inminente reforma que pondría fin, como venimos diciendo en el Brócoli de hace tiempo, como se viene escuchando en un montón de medios, Radio Boga uno de ellos, que esta despenalización que está próxima a votarse, veremos cómo, pero próxima a votarse en el Congreso, que tuvo a Alex como uno de sus protagonistas hace escasos días. Con lo cual, claramente la ley, y bueno, podría decir paradójicamente, ¿no? Pero no hay mucho paradójico con una ley tan claramente diseñada con un fin concreto que es controlar socialmente a la población, violando sus derechos humanos, a la vez que dejando que sea una tremenda fiesta al narcotráfico. Yo imagino que estos policías que detuvieron hace un rato a Alex, son policías que no, claramente no estaban trabajando en buscar al tipo que vende drogas. Digo, es una imagen clarísima, clarísima de la actual ley. Alex Freire fue detenido por 2, 3, 4 policías que en ese momento debían estar persiguiendo otros delitos, entre ellos la venta de drogas. Exactamente. Digo, dejen claro cómo la ley, haciendo perseguir a los que consumen, no solo les cuarta su libertad, como le ocurrió a Alex, que es un ciudadano como cualquiera de nosotros, que trabaja, que ejerce sus derechos y que encima milita por esos derechos, sino que encima esos policías no estaban haciendo su trabajo. Nosotros le estamos pagando el sueldo a tipos que estuvieron 5 horas, 6 horas de su día perdiendo el tiempo deteniendo a un militante social por tener un porro encima. Digo, eso es lo que actualmente hace el Estado argentino en relación a las drogas. Sí, yo calculo que para mi gusto tendría que ser etapa de página 12 mañana este incidente, ¿no? ¿Podrá lograr eso? Es probable que, no sé si será tapa, pero es probable sí que llegue a las páginas de página 12, y yo creo que Alex suele tener acceso y suele tener voz en los distintos micrófonos sociales, va a dar mucho que hablar esta semana, porque creo yo que ahora sí que puede efectivamente mostrar en hechos algo que muchos dicen, no, ya no ocurre, la droga ya está despenalizada de hecho, que es una gran mentira, que es que las personas siguen yendo detenidas en Argentina por tener un faso, por fumarse ese faso, por cultivarlo en su casa. Ojalá, ojalá que este bajón que pasó Alex, que realmente no se lo deseo particularmente a nadie, es muy feo, muchas veces quedas marcado para toda la vida por ese tiempo que te ingresan a la fuerza, al aparato represivo del Estado, ojalá tenga Alex la oportunidad de hacer un descargo en los medios y de exhibir en todos lados esa tremenda pesadilla que vivió por ejercer un acto ciudadano como cualquier otro, por más que no le guste a determinadas personas, como es fumarse un porro de marihuana. Digamos que Alex Freire claramente creo que no estaba por robarle a nadie, no estaba por salir a chocar un auto, no estaba, estaba fumándose un porro en la calle mientras iba de un trabajo al otro. Sí, una injusticia total, es la única palabra que lo describe, ¿no? Che, ¿y qué hay de nuevo en el en Congreso? ¿Tenés algo diferente de hace una semana? O sea, ¿hemos progresado algo? En el Congreso, la semana pasada, se terminaron de dar las audiencias en las que los diputados escucharon a las distintas personas de la sociedad civil, asociaciones canábicas, asociaciones de usuarios de drogas, personas con VIH, madres del Paco, sacerdotes villeros, médicos, abogados, jueces, distintos especialistas de ONGs, terapeutas, psicólogos, dueños de granjas, y que todos ellos, salvo uno o dos personas, como mucho, que evidentemente que no quieren renunciar al negocio que hoy les dispone la ley de drogas, todas las personas que estuvieron ahí, en su mayoría, estuvieron de acuerdo en avanzar con esta despenalización, con lo cual se cerraron esas consultas a la sociedad civil por parte de los diputados, que en este momento, puertas adentro del Congreso, están terminando de ajustar la letra chica de la reforma que calculo yo en las próximas semanas se va a presentar como un dictamen de mayoría, que lo que elaboran las comisiones para hacer llegar un proyecto a tratar al plenario de la Cámara. Paralelamente, los partidos que llegaron a un acuerdo, un consenso, el Frente Amplio Progresista, la UCR y el Frente para la Victoria, están obviamente informando sobre el asunto a todos sus diputados para que puedan llevar adelante una votación, sobre todo informada. Calculo que esto no se va a dar de un día para el otro, calculemos que solo en el Frente para la Victoria hay casi 140 diputados de distintas facciones, que provienen de distintos lugares, y con los cuales cada representante deberá hablar de forma no solo racional, sino de forma profunda, para que puedan entender acerca de lo que van a votar. No tiene sentido tampoco apurarnos y sacar un dictamen a las apuradas, sin que realmente los diputados, por más que hoy haya un consenso en avanzar en torno a la despenalización, quienes venimos luchando por esto, creo yo que tenemos que tener más paciencia que nunca para que estas personas que van a levantar la mano en semanas para decidir nuestro futuro, estén lo más informadas posible. Yo calculo que en las próximas semanas vamos a tener novedades no solo acerca de este dictamen de mayoría, sino acerca de la posición mayoritaria que va a tener el tema, sobre todo en el Frente para la Victoria, que es el partido que más votos arrastra, ¿no? Hoy en día el Frente Amplio Progresista ya hay un consenso en todo el partido, entre los radicales, más de la mitad de los diputados radicales ya confirmaron que van a votar a favor, y bueno, está viendo a ver qué es lo que va a ocurrir dentro del Frente para la Victoria, que como les cuento, es una bolsa bastante heterogénea, como lo fue siempre el peronismo, donde tenés sectores sindicalistas, donde tenés sectores de la juventud, tenés sectores de la cámpora, tenés sectores de hijos, tenés militantes de movimientos sociales, y hay diversos sectores en el conglomerado que hoy es el Frente para la Victoria Gobernante, que cada uno de ellos está informándose en este momento acerca de la ley que les van a poner sobre el escritorio para votar en las próximas semanas. Yo te puedo hacer una preguntita, Sebastián Ignacio, mi nombre. ¿Cómo es esto? Porque yo tenía entendido que se habían presentado varios proyectos como que... Cada partido, cada ramificación política había presentado su propio proyecto, el cual nos calcula que fueron evaluados todos, y eso se saca un proyecto en particular que se pasa a la Cámara o se pasan por separado varios proyectos y se eligen. ¿Cómo es eso? A ver, las comisiones, que son las que redactan la letra chica del proyecto que llega a la Cámara, estas comisiones están compuestas por la misma proporción de diputados que hay en la Cámara, es decir, si el Frente para la Victoria tiene el 50% de los diputados, de los 257, en la comisión de 15 diputados va a tener el 50%. Estas comisiones son las que ponen en común todos los proyectos que se presentan y elaboran los dictámenes que haga falta. Hay un dictamen de mayoría, es el primero que se trata, pero después pueden ir atrás de ese varios en caso de que el primer proyecto se vote negativo en la Cámara. Como bien decís, había siete proyectos en la Cámara de Diputados que presentaron diversas fuerzas. Lo que ocurrió en el último mes fue que tres representantes de estas fuerzas, Ricardo Gilavedra del UCR, Diana Conti del Frente para la Victoria y Victoria Donda del Frente Amplio Progresista, se juntaron antes de que arranque este debate a poner en común sus distintos proyectos para poder llegar a uno común. Por suerte pudieron llegar a una resolución. La THC sacamos un diario hace un mes, La Pipa de la Paz, con ese acuerdo. Y lo que se está discutiendo hoy es todo en base a ese texto consensuado por los tres diputados, que, como adelantamos en la edición, es un consenso muy, muy, muy importante, que tiene un piso muy importante, que realmente, si se respeta esa letra chica, sería un avance enorme que si bien no podemos decir que termine absolutamente, pero sí casi que limitaría a un grado nulo todas las detenciones y allanamientos a usuarios de drogas y cultivadores. Ese proyecto, los puntos principales, lo pueden encontrar en el especial de THC, que esta semana vamos a estar subiendo a la web, y sobre eso se está discutiendo. Paralelamente hay un proyecto de Fernández en la Cámara de Senadores, muy pobre en lo que hace al respeto de los derechos de los usuarios, pero muy bueno en lo que hace herramientas al narcotráfico, que calculo que estas herramientas se están incorporando en este momento a este consenso, que digamos que era el techo en lo que hace al respeto por los derechos de los usuarios, para llegar a un proyecto lo más fuerte y completo posible, que no requiera que después en el Senado le hagan una modificación para que vuelva a diputados, etcétera, y que pueda seguir un camino más directo a su sanción. Exacto. Y tengo una preguntita. Este proyecto, o esto que se va a presentar, ¿va a estar al libre acceso de quienes quieran leerlo y quieran estar al tanto de cuáles son las cosas que se están planteando, cuáles son las que se van a modificar? ¿Va a haber libre acceso a eso o hay que esperar a que sea? No circuló formalmente en dictamen, por eso ningún medio ni nosotros podemos mostrar una letra, porque de hecho no hay un dictamen firmado y no hay responsable de parte de cualquier periodista salir a mostrar algo que todavía no tiene la firma de diputado. Sí circuló un predictamen en común, acordado por estas tres fuerzas, que, como te digo, se presentó en Página 12, punto a punto. Sí, al día de ayer Emilio Ruchansky, compañero de Brócoli, sacó una gran nota en Página 12 explicando cada uno de los cinco puntos centrales que va a tocar la reforma, que también, como te digo, lo pueden encontrar en el diario de THC, que mañana pasado ya estamos liberando en la web. Y, como te digo, calculo que en las próximas semanas, cuando esté listo el dictamen directamente y tenga la firma de los diputados, se va a hacer público ese texto para que lo podamos compartir entre todos, la letra chica, cada uno de los puntos y comas que tenga eso, y se pueda socialmente hacer todos los aportes necesarios. Sí. Digámoslo así, para informar por arriba que lo que hoy en día tiene el consenso, el texto, el borrador este que se está terminando de ajustar, contempla despenalizar el cultivo de cannabis cuando no sea para comercio, es decir, que no importa la cantidad de plantas que vos tengas en tu casa, sino para qué las tenés. Si vos tenés una planta y te agarran con un llamado que la estabas por vender, vas a ir preso. Si vos tenés 40 plantas y no las estabas por vender y no hay prueba de comercio, ni siquiera tendrían por qué allanar tu casa. Es decir, no es la cantidad lo que presume la venta, sino la prueba de comercio. Claro. Puede haber alguien con pocas plantas que venga y alguien con muchas que las tenga por placer en su casa. Sí. En lo que hace a la tenencia de drogas, que es el segundo punto, se va a revertir la carga de la prueba, es decir, que se presume a partir de este consenso que toda tenencia de drogas es para uso personal, salvo que un juez o un fiscal demuestre lo contrario, obviamente antes de detener a una persona. Entonces, tampoco sería la cantidad de drogas lo que presumiría que alguien comete que alguien está cometiendo un delito, sino que tiene que haber una prueba de comercio antes de que la policía te detenga o por la calle o allane tu casa. Eso significa las semillas de cannabis. El proyecto avanza despenalizando la tenencia y el almacenamiento de semillas, no así el comercio. Es una deuda que tiene este consenso, va a seguir prohibida la venta si no se va a poder vender en Argentina. Distinto es el caso de que te la manden en otro país, porque eso es la venta se da en otro país y vos lo que haces acá es ir a buscarla, con lo cual eso podría no sería un delito. El cuarto punto es el que hace al consumo de drogas en la vía pública, que el proyecto consensuado lo que hace es penalizar solo cuando estés incitando a un menor de edad a fumar, a consumir cualquier sustancia. Es decir, que si te agarran en la calle frente a un menor de edad consumiendo alguna sustancia, te podrían detener. Si no estás frente a un menor, no puede detenerte la policía. Lo que sí puede hacer después de que salga de ahí cualquier ciudad o pueblo, como lo hacen actualmente con el alcohol y con cualquier sustancia, es armar códigos tradicionales y decir, bueno, acá en Jujuy, si no queremos que se fume porro en la calle, va a haber una contravención con multas o con los castigos que impongan para el resto de los consumos que no se quieren que den. Y por último, en el caso de las mulitas, que son las mujeres que por una situación particular se ven obligadas a cruzar la frontera de un país con sustancias en el interior de su cuerpo, la ley, el proyecto lo que hace es contemplar una reducción de la escala penal para que estas personas que son madres de familia, que en un caso reinciden en el delito una vez que lo cometieron, puedan al menos tener una pena menor que les permita llevar adelante esta pena en su casa con una prisión domiciliaria y pudiendo hacerse cargo de su familia, que de otro modo queda expuesta a un tribunal de menores o un montón de situaciones que después es difícil revertir. Esos serían básicamente los cinco puntos que hoy se están tocando en la reforma. Bueno, muy bueno, Sebastián. Esperemos que te podamos contactar toda la semana, así nos mantenés al tanto, ¿no?, de lo que está pasando en el Congreso y en el resto del entorno, ¿no? Cuando quieran, veamos un llamado y seguimos ajustando la cuestión. Yo calculo que esta semana, a finales de esta semana, a comienzo de la que viene, puede llegar a haber novedades importantes en torno a un tema que tanto nos preocupa y con el que tanto placer. Porque a fin de cuentas esta es una lucha muy placentera, venimos llevando adelante desde hace tiempo un montón de gente y que hace semanas creo que ese montón de gente no se pudo tapar y mostramos que mínimamente ya somos más de 60.000 en todo el país. Sí, sí, totalmente. Bueno, te agradecemos una vez más el contacto y seguiremos en contacto y hasta la victoria siempre, hermano. Hasta la victoria siempre, muchachos, un abrazo grande. Bueno. Y ahora vamos con un tema. El de. Parece que era, ¿Quién fue el de Bob Marley? Parece que Valentín. Sí, Redemption Song. Vamos con el tema ese de la isla de Valentín. On a Sunday afternoon. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Thank you. liberate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Qué exquisitez en el estudio acá de Los Salvajes, ¿no? Los Salvajes trabajando para Psiconautas, ¿no? Muy bueno, che. ¿Sabés que te miré esa técnica cuando haces no sé cómo se llama, cuando se pasan tus notas así juntas rápido, como un trémolo. Ligado, bueno. ¿Sabés que yo nunca lo pude maestrar porque cuando movía la cabeza así me mareaba? Tú tuve que hacer el equivalente con la mano, y no, claro, es lo mismo. No. La técnica de la cabeza es superior a la de la mano, ¿viste? Puede ser otra cosa, ¿no? Y entonces tuve siempre ese hándicap, que esa parte no me salió nunca. Y eso hasta cuando usaba con las dos manos, ¿no? Che, bueno, se armó ya una discusión fuera de micrófono sobre esto que quería compartir con ustedes, que supuestamente es de Le Luthier, pero acá me dicen que no, que tal vez no. Que dice así, dice, no te metas en el mundo de las drogas. Somos muchos y hay muy poca. Y vos decías que no es del Luthier. No, yo dije que yo por lo menos no lo pude encontrar en la obra del Luthier. Tal vez es una falencia personal, pero me parece que es parte de que sospecho que es un anónimo que fue atribuido al Luthier. Pero si alguien me dice, no, está en el minuto tanto de Mastropiero que nunca, que no creo porque lo vi, tal vez esté. Pero acá hay un par, Federico y otro, que dicen que sí, que se acuerdan de una parte de algo. Pero nadie me dijo en qué momento está. Bueno, está bien. Entonces queda algún oyente que tenga la posta, si es del Luthier o no. Si no es de ellos, porque por lo menos... Igual es una hermosa frase. Lo hicieron, a mí me pareció verlo en YouTube, que lo hacían. Pero bueno, está buenísima. Y ahora una frase de Bukowski que dice, el alma libre es rara, pero la identificas fácilmente cuando la ves. Esa cosa así de tipo iluminado, ¿no? Che, bueno, y ahora hablemos un poquito de La Isla Robinson, este nuevo programa que está dando y que yo justamente escuché los dos primeros. El primero lo escuché grabado y hoy escuché un poco una parte en vivo porque estaba preparando mi propio programa, pero contanos un poco cómo es la onda de hacer un programa acá en El Bolsón y un programa que pasas mucha música esa, como la la que te identifica, y mucha armónica también, ¿no? Uh-huh. En vivo y grabada. Y es una especie de... es una terapia para mí. Qué bueno. Canalizar ahí alguna cosa que me gusta mucho, que es la radio, el oír música y compartirla con oyentes, con quien, el misterio de la radio, que no sabes quién está. Y disfrutarla yo básicamente conmigo mismo y con Tavo ahí, que estamos coequiper operando la cosa. Y aquí, en este entorno, que está buenísimo, porque sé dónde lo estoy haciendo. Podría estar haciéndolo esto en San Justo y no es lo mismo. No, lo mismo aquí, nada. Con ustedes, claro, sí, sí. No estamos en otra localidad, lo tenés concientizado eso. Y está divertido. Después, como crear, como parir un hijo que le vas dando y criándolo después, ¿no? Sí, sí. Después cobra vida propia, ¿no? En un momento. También puede ser. Pero básicamente disfrutando de pasar música y a veces leyendo alguna cosa o recordando a alguien, como hoy que le dedicamos el programa y leímos unas cuantas letras de Adrián Otero. Sí, sí. Pero así siempre, como que es... sabés que va a salir algo lindo, salvo que el diablo meta la pata por alguna cuestión técnica. Después lo que no sabés es lo que vas a descubrir, que ese es también el atractivo para mí de hacer el programa todos los lunes. Che, si querés pasemos el chivo, que hoy vi que anunciaban por Facebook que dabas clases de armónica en la sala esa de Aluminé, ¿cómo se llama? Sí, en Lumina. Lumina. Hablanos un poquito, a ver cómo es eso. ¿Qué días y el horario? Los miércoles a las 4 de la tarde. Estoy convocando gente que se quiere interesar en estudiar armónica, y la idea es estar 3 horas interactuando con todos, no importa el nivel que estén. Qué bueno. Y que abonen eso por un miércoles, si te querés, te quedas 3 horas. Y lo voy a ir dando forma de a poco, he traído mucho material en video. Bueno, hay mucho para bajar de YouTube y mostrar cosas ahí. No solo por ahí, yo nunca chusmeé mucho ni lo que publican en alguna clínica mía ni lo que dicen los demás en las clínicas. No soy muy... nunca le dediqué eso mucho. Pero sí a ver cosas que directamente hacen los músicos. Y me gusta trabajar para la armónica desde otros instrumentos también. Eso es un poco lo que a mí más me gusta en este momento hacer. O sea, iniciar al alumno y después llevarlo a órganos, vientos, guitarras, sí, piano, saxos. Y tomar información de ahí rápida. Porque el otro está ahí y uno lo agarra después. Sí. Yo siempre usé el piano. Yo era malísimo, pero lo usaba como una orientación. Porque el piano es tan fácil, con las notas blancas y negras, está muy bien definido los bemoles y los sostenidos. Sí. Yo entendía los acordes complicados de jazz, como un treceavo, una novena, o una quinta bemoleada, como le dicen. Entonces, en el piano los entendés y después podés... la armónica es un instrumento exigido. Ahora tiene estas armónicas que podés doblar soplando y se pueden tocar. Howard Levy toca las 12 notas en una blusera, es un hijo de puta. Uh-huh. Él asume la armónica, en ese caso, a partir de esa técnica. Sí. No como armónica, sino como un instrumento de viento, ¿sí, teniendo, ¿no?, sonido, sí, de armónica. Puedes tocar todas esas escalas y tocar así como si fuese un saxofón, una guitarra, y frasear, pero con ese sonido de armónica especial, forzado, de esa, claro, forma. Sí. Bueno. Sí, a mí nunca me gustó soplar, a mí me gusta siempre aspirar, las notas lindas están aspirando, ¿no? Sí. Eso es para cantar, meter una nota, pero bueno, pero el tipo la forma en que lo hace me rompe la cabeza, ¿no? No, es notable. Sí. Yo intenté, pero no pude. Me compré una Suzuki esa, ¿viste? Para intentar las técnicas de Howard Levy. Sí, sí. Lo que ocurre es que las armónicas tienen que estar preparadas para... No, ya sé por eso. Yo compré una y lo intenté. Carísima. En la época cuando Lee Oscar costaba $30, esta costaba 70. Para que tengas una idea, la Lee Oscar estaba, qué sé, 100 mangos, $100 más o menos. Un poquito menos. Menos. Sí, sí. Sé que en pesos están como 300 y pico por ahí. Pero bueno, sí, yo lo intenté y no. ¿Vos intentaste una esa técnica? Sí, sí. Y... pero tienen que estar las lengüetas más cerradas. Sí, sí. Y la técnica de doblar notas, que se hace bastante soplando ahí, es más gutural que de potencia de labios ahí. Ah. Como se hace con los bending comunes. Claro. Las armónicas así tradicionales. Wow. Sí, yo la verdad, encima del tipo que lo hace, te mando yates a una velocidad que sí, no lo podés creer porque. Eso requiere una destreza impresionante. Es insistir, se puede hacer, sí, pero hay que cerrar más, quitarle luz a las lengüetas y hacerlo con otra técnica desde la garganta. Sí, yo dije hasta ahí llegué. Ese fue el primer armoniquista que no pude imitar, ¿viste? Claro. Yo siempre escuchaba a alguien y enseguida lo... Uy, ahí está el monstruo que quiere salir de la jaula. Es noche de luna llena, estamos con el lobizón. Y ese ruido de puerta parece un efecto de sonido, pero no lo es. Esa es la entrada de los salvajes. Sí, Valentín. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenía ganas de preguntarle a Luis, tal vez ahora saliendo de la música y volviendo como a tu vida. Sí. Como de cómo fue que tal vez decidiste venirte acá. Muy bueno. Tal vez. No sé si lo querés como ampliar y. Sí, siempre me gustó el sur desde que empecé las giras y recorrí todo el país. Y venía por la Patagonia, me gustaba esta zona de la montaña. Me identificaba mucho con permanecer acá. Y me llevó, sé yo, décadas de vivir otras cosas, ocupaciones y demás, hasta que ahora ya no soporté más Buenos Aires y dije, bueno, me quiero ir al sur. Fui a Bariloche 6 meses, lo dejé 8 meses porque se complicó con el tema de la ceniza, no haber vuelos, y yo laburo a veces viajando bastante. Y tomé carrera y volví acá. Y bueno, decidí, bueno, vamos a probar en Bolsón, que tengo varios amigos y cosas para iniciar así, y estoy así, relajadísimo acá ahora. Qué bendición para nosotros, para vosotros. La verdad que estoy dado vuelta, que estés acá, es como que... Falta que venga Lee Oscar ahora. Nosotros... Con los War. Con Charlie lo estuvimos viendo el sábado en la casona que estaba tocando, sí. Y hablábamos de eso, que por 10 pesos quemamos la entrada, vimos, bueno, una banda de la puta madre con... Y viste que hay musiquitos acá, como Peyo, que es un maestro tan joven, impresionante. Y después, el tipo podía quedarse afuera, pero vino acá al Bolsón a poner el lomo, ¿viste? Sí, eso, sí, sí, sí. No, eso es. Es notable el tío. Sí, ¿no? Sí, es muy de acá. Que sacarse el sombrero. Muy bien. Muy bien, muy bien. Él puede tocar con cualquier banda, es un monstruo. Tal cual. Sí, sí. Pero bueno, ahí lo tenemos. Che, a ver qué viene ahora en lo musical, seguramente viene un tema. Ah, sí, John Mayo. ¿Te suena bueno? Sí. Esto es una versión en vivo en el Fillmore. Que tiene la... ¿estamos con teléfono? ¿Un mensaje? Mensaje interesante. Ah, bueno, a ver, perdón. Lee, a ver. Quería leer un mensaje. Más cerca. Un mensaje que llegó que dice, saludos desde las alturas. Tercera noche que los escucho colgado de las nubes acá en el refugio del Piltri. Firma Nico. ¡Qué grande! Ese sí que es psiconauta, está ahí a 1700 metros de altura, rodeado. ¡Compañero! ¡Qué grande! Che, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos hablando? De las nubes. No, de... Del tema. Ah, no, del tema, claro, sí. John Mayo con su banda. Y tiene la peculiaridad, no sé si porque se enfermó, pero no tienen batería. Ajá. Y este es el famoso cuando en el solo se mandan con el chasquido de la lengua entre dos. Y cómo salen de eso y entran en el solo, es una mejor. Performances de blues en vivo que he escuchado en mi vida, y se llama Room to Move. Escuchemos. How I'm Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Under Tattoo Studio. Tatuajes y body piercing. Diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás. No necesitas sacar turno. Avenida San Martín, 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Y bueno, siento una sana envidia por los que estuvieron ahí en vivo. Es eso que acabamos de escuchar de Joan Meo, tremendo. Y bueno, tenemos a Toño, ¿no? De FM Gen en Córdoba Capital en línea. ¿Me escuchás, Toño? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Ignacio? No, yo soy Tami. Ignacio está acá a mi izquierda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, hola, ¿cómo te va, Tami? ¿Se conocen? No. Parece que sí, pero no. Ah, bueno. Y acá tenemos todo el equipo, que son, es un malón acá. Y algunos, está Valentina acá y Carlos también, que tal vez... Y está el maestro Luis Robinson. Sí, está Luis Robinson también. A ver, mandá un saludo, bueno, Luis. Bueno, todo un orgullo y un privilegio poder escucharlos. Bueno, a Basalo también, bueno, y es una alegría para nosotros poder escucharlos aquí en Córdoba y retransmitirlos. Qué bueno, y a nosotros también, para nosotros es un placer y un honor, ¿no? Así que estamos buscando tener más radios para así crear un zumbido que llegue al Congreso, ¿no? De que queremos que pase esto, ¿no? De una. Igual le vamos a dar acá en Córdoba el primer puesto a nuestros amigos de la FM Curva, que están ahí en plena sierra. Pero bueno, nosotros estamos acá en pleno centro de la ciudad y están todos los estudiantes, etcétera, de manera que llegamos a ese público que más o menos está en la vida urbana. Claro, sí, sí, son de los nuestros. Uh-huh. Bueno, muchachos, ¿tienen algo para comentar o preguntar acá con Antonio? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, te habla. Hola, ¿Antonio? Sí. Sí, te escucho. No, quería preguntarte cómo anduvo la cosecha allá por Córdoba, estaba rica. Bueno, a ver, esta es una radio de fumadores de tabaco empedernidos. Ajá. Pero militamos todas las formas de libertad de fumar, posible, ¿no? Y combatimos las cuestiones reaccionarias de andar penalizando las libertades individuales. Claro. Y bueno, y nos interesa el tema de la descriminalización del consumo de cannabis, sobre todo porque bueno, estamos en una provincia muy conservadora a pesar de su formación universitaria, académica. Ajá. Y cierto vuelo intelectual que a veces se autodenomina la docta esta ciudad, pero bueno, siempre ha estado dirigida por los poderes, ¿no? de la iglesia. Claro. Y podés, en las sombras que nunca se terminan de retirar, ¿no? a sus obligaciones, ¿no? Y se meten en la vida ajena todo el tiempo, en la educación, en la penalización del consumo, del autocultivo. Claro. Y bueno, y el problema principal que tenemos en Córdoba con el gobernador de la Sota es un código de faltas que sobre todo reprime la aportación de cara y de gorra, y los pendejos, digamos, adolescentes y jóvenes que se les ocurre andar sueltos por la calle y son un poco morochitos, enseguida lo detienen, digamos. Es una lucha que viene hace tiempo, y bueno, y con el tema de la cosecha pasa lo mismo, pero bueno, estamos bastante avanzados en ese territorio. Han habido cada vez más concurrentes a la marcha que fue el último, a ver si ustedes me ayudan. 5 de mayo. Sí. Acá están todos los muchachos que organizaban la local. Estamos con los muchachos de Comar Canábica, que fueron los que se encargaron de armar el festival acá de despenalización en el Bolsón. Claro. Yo tenía una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, Valentín te saluda. Hola, Valentín. Nombraste el tema de los allanamientos a los cultivos. No sé si estás al tanto de si aumentaron o disminuyeron ahí en la zona. Yo personalmente no sigo el tema periodísticamente. Claro. Hay como un equilibrio, digamos, donde no se ve así una persecución manifiesta, pero porque no salen en los medios, sobre todo. Sí se han conocido algunos casos de tipo con plata, digamos, que viven en country, a los que se les ha secuestrado una buena producción, pero como cosa exótica, si se quiere. Con buenos abogados nunca hay problema, y sí, sobre todo con dinero para pagarlo. Pero el problema son los pibes, digamos, los pobres. Claro, claro, sí. Sí, y la policía, digamos, está metida, digamos, en el negocio. Sí. Está pasando lo mismo con una ley de trata que aprobó el gobierno provincial y que cierra todas las busquerías, que le llaman aquí. Y como ya sabemos, bueno, todo lo que es clandestino, digamos, todo lo que es prohibición habilita el negocio y la clandestinidad. Claro, genera mafias. Totalmente. Sí. Y en esas mafias, bueno, hay mucho estructura policial suelta, implicada, al que el gobierno provincial le está dando cada vez más poder de gestión y más presupuesto, ¿no? De la Sota cuadruplicó el número de policías que tiene la provincia. Wow. En sus wow. tres gestiones. Macri un poroto. La tercera. Entonces, digo, el problema social está ahí, digamos. Después, la militancia por la defensa de las libertades y contra los prejuicios que desde donde se instalan estos temas. Y ahí aprovecho para repudiar la detención de Alex Freire, digamos, compañero, que además sabemos que tiene una larga trayectoria en la lucha contra el SIDA, por la no discriminación a los homosexuales, bueno, y hay una maravillosa foto que salió hace poco en Página 12, donde sale con la planta ahí, claro, el trofeo. Sí. Para el día de la marcha seguro estaba ahí. Exacto, sí, sí. Exacto. Bueno, esto no es casualidad, digamos. Acá estamos viviendo una ofensiva de la derecha, que no quiere. Claro, es el último coletazo, ¿viste? El último coletazo que hay que sobrevivir. Sí, es el último coletazo que hay que sobrevivir, ¿no? Antes de que. Sí, da la sensación. Algunos compañeros acá lo leen a esto como unos manotazos de abogado, ¿no? Que se saben que se les está terminando. Y como decimos en Córdoba, palabras del manifiesto de la reforma, las vergüenzas que nos quedan son las libertades que nos faltan. Muy buenas. Bueno, estas vergüenzas, digamos, a fuerza de lucha y de trabajo de muchos compañeros que se meten en política y que participan, estamos logrando, bueno, que esta lamentable ley 23.737 y después la otra que es la 26.052 tengan digamos otro carácter, ¿no? Y respeten un poco la población. Bueno, Toño, te agradecemos el contacto y cada tanto nuestra idea es llamar a una radio por semana, o sea que cuando vuelva el ciclo te llamamos de vuelta y ahora la semana que viene trataremos de contactar con Bariloche o Mar del Plata o el otro lugar que tenemos ahí en Córdoba y algunas que vamos a ir agregando también, tenemos ya varias en gestión. Así que la idea es... Bueno, y cuenten con FM Jaén, que es una radio nueva, somos hijos de la nueva ley de medios. Bien, bien. Y estamos intentando un grupo de jóvenes comunicadores y diseñadores instalarnos, digamos, en este tercio de nueva ley, ¿no? Bien, bien. Y crear una comunicación alternativa, diversa, que bueno, que no trate a la gente, no trate al oyente como tratan los demás medios que ya sabemos. Sí, sí. Bueno, celebramos el espíritu tuyo y el de la radio y gracias por contarte y nos estamos viendo. Y gracias por apoyar nuestra gestión y el mal gestión, este proyecto que tenemos y esta cosa linda que llamamos Psiconautas. Chao. Bueno, saludos desde acá. Nos gustaría ir a visitar el Bolsón uno de estos días. Venga, venga, serán bienvenidos. Y de acá, mire, le puedo compartir un pedazo de... No le quiero decir la marca, pero usted me van a saber entender. La pasta de maní, ¿vio? Que viene... Ah, sí, sí. Y que se fabrica acá en Córdoba. Dale, dale. Estaría bueno eso. Le llaman Mantecol, pero esa es una marca que ya la perdimos. Un Mantecol... Para después, muy interesante, sobre todo con este frío. Para el bajón, sí, adecuadísimo. Bueno, un abrazo. Abrazo. Bueno, gracias muchachos. Gracias a vos. Chao. Hasta prontito. Bueno, volvemos un poquito con Bukowski. Un par de cosas que dice. Un intelectual dice una cosa simple de un modo difícil. Un artista dice algo difícil de modo simple. Qué tul, ¿no? Y dice, alguna gente no enloquece nunca. ¿Qué vida verdaderamente horrible deben tener? Capo, capo. Che, y nos queda la película Psiconauta, pero nos estamos medio como exigidos en el tiempo. ¿La pateamos o un mini homenaje a Bertolucci? ¿Qué decimos? Habíamos guardado... homenaje a Bertolucci, obviamente. Bueno, Dreamers, no había muchos que habían visto algunas de las grandes, como 1900, o Último Tango en París, o... Cautivos del Amor, no sé cómo se traduce esa, Besieged, tiene muchas grandes, y bueno, descubrimos que por lo menos vos y yo habíamos visto Dreamers. Que ahí me dio vuelta, porque es una de las últimas películas, y no tuvo éxito comercial, yo la vi justo que estaba en Estados Unidos, y la sacaron ahí en una semana, ya te la habían sacado de cartel, claro. Y el día que yo fui al premier, y había, no sé, 60 personas, en un teatro así de 500, así que... Impresionante, pero un peliculón que bueno, que te da una visión del mayo francés famoso del 68 desde otro punto de vista, ¿no? Que lo hemos discutido fuera de micrófono. Y hay que hablar un poco, bueno, de una parejita burguesa total que se encuentra... Sí, es una especie de triángulo amoroso. Sí, con un yankee, ¿no? Un poco perverso, sí, entre dos, o sea, un hermano, una chica y un chico que son hermanos. Sí. Y un poeta que encuentran en la calle, digamos. Uh-huh. Y... Bueno, eso, pasan muchas cosas en el mayo francés y ellos están involucrados en toda esa... Claro, y muestran cómo estos se metieron ahí, como que el burgués que sale a pasear al perro a divertirse con algo, no tienen la más mínima idea de la cosa política en juego, y la yankee que les bajaba a línea, que también es una parte muy absurda. No eran revolucionarios, iban con la corriente. Claro, corriente que era un happening, viste, ay, vamos a protestar, gritar, y... qué sé yo, tirar abajo barricadas, lo que sea, tirar piedras. Tirar vuelta a un auto. Sí. O sea, no importa. Se metieron desde ese punto de vista y había varios de esos, ¿viste? Y bueno, está bueno. Es muy atrevido de parte de él porque es políticamente incorrecto. Y, claro. Más de un zurdo se había sentido tocado. Ofendido, ¿no? Sí, claro. Pero un película después hizo 1900, que es todo el sindicalismo en Italia y las mafias de cómo manejaban bajo... ¿Cómo se llama el Tano equivalente de Hitler? Mussolini. Cómo tenía el país agarrado así los cojones mal. Y esa película es como de 4 horas, que trabaja Gerard Depardieu, otra obra maestra. Bueno, se nos fue un grande, Bertolucci. ¿Algo citado más? Por Luca también. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? Claro, sí. La rubia talada. La rubia talada, buenísimo. Y bueno, vamos con un tema que eligió, ya si me acuerdo, Fede, me parece, sí. De la banda sonora de Blade Runner, este es Vangelis, como dice uno, y esta es Rachel's Song, la canción de Raquel. Escuchemos. Psiconautas. De Bukowski. Acto creativo. Por el huevo roto en el suelo. Por el 5 de julio. Por el pez en la pecera. Por el viejo de la habitación número 9. Por el gato sobre el muro. Por ti mismo. No por la fama ni por el dinero. Tienes que seguir luchando. Cuando te haces viejo, declina el atractivo. Es más fácil cuando uno es joven. Cualquiera puede alcanzar las alturas alguna que otra vez. La clave consiste en resistir. Cualquier cosa que sirva para que esta vida siga bailando frente a Doña Muerte. Bueno, algo para cerrar con Bukowski. ¿Vos lo conocés, Luis? Sí. A ver, decinos un poco de cómo es Bukowski en tu vida. Creo que es muy, fue una persona sin velos. Y eso le da mucha autenticidad, ¿no? Sí, sí. Como comentaban antes, hablando un poco de la personalidad, se nota enseguida cómo fue Janis Joplin. No tenía velos, fue así. Sí, sí, sí. Para no bien, no para... ninguna, ¿no? Digamos. No, ponía todo lo que tenía para que lo vieras. No, te guste y, o no. Es así, a Amy Winehouse le pasó lo mismo, seguramente. Gente sí. Así que de golpe, bueno... se van un poco de la raya, claro. Pero son así auténticos. En el caso de Bukowski como escritor, claro, es sublime porque se combina otra cosa. Los otros por ahí son artistas que hacen música, que en el manifiesto del escrito es más potente la cosa. Sí, sí, sí. Entonces te muestra así la vida, lo bueno y lo malo que es la vida. Uh-huh. Por ahí me recordaba una cosa, eso de la gente que muestra las cosas así sin velo y cómo muestra la vida misma, ¿no? Sus miserias, sus logros, su locura. Que la vida, una vuelta lo vi a Peña diciendo que la vida había que cambiarle algo a la frase, viste, cuando por ahí dicen, ah, pobre Pedro, viste, le dijo, ¿qué crees? Le tocó una familia de mierda, ¿no? O mala familia, y el tipo por eso tal cosa, ¿no? Que le sucede a su persona. Dice, no, la familia, hablando de la familia, poner el caso, es buena y mala, no buena o mala. Claro, sí, totalmente. Porque tiene esas cosas y así, cantidad de cosas de la vida. Entonces la vida misma es buena y es brava. Claro. Y claro, también nadie es malo, no sé quién decía que no sé quién fue que está buenísimo, me olvido la cita, pero decía, yo no soy malo, en este momento estoy malo, ¿viste? Como que claro. Es recuperable, no voy a ser siempre malo, ¿viste? Porque soy siempre es peligroso, porque sí. Soy rotula y condiciona. Y luego pasa con bueno, ¿viste? Ni Jesús podría decir, soy bueno. En algún momento, viste, claro, se manda una cagadita. Libro en bueno, claro. Digamos, podría decir. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está la bipolaridad, ¿no? El yin y el yang. Y el Tao. Sí. Bueno, nos vamos a un último tema de armónica y cuando volvemos nos vamos con Luis Robinson en vivo hacia el último tema. ¿Qué les parece? Sí, pues. Bueno, este no sé si lo conoces, Seagull Shoal Blues Band, Corky Seagull. Sí, sí, sí. Bueno, estos son de Chicago. Yo viví en Chicago 7 años y tuve el placer de verlos ya por los años 70 en un lugar más chico que la casona. Y estos tipos la rompen. Y bueno, y el armoniquista Corky Seagull es un rival de John Mayall, por los mejores que he visto en vivo en blues, brutal. Escucho este tema también, está en vivo, me parece. A ver, Hey Billie Jean se llama. Antes de la de Michael Jackson, ¿eh? What you doing down here? Psiconautas. Trying all week long. I've been addicted, getting ready to go back home. I've been addicted, getting ready to go back home. A lady, but you know how to love. You don't act like a lady, but you know how to love. I'm gonna get you, Billie Jean. What just stomping your feet, chug-a-lucking your beer. Now I've been trying all week long. I've been just getting ready to go back home. Bueno, gracias a la banda Wanda que me recordó, nos quedó un tema muy importante que había que hablar, aprovechando que está Luis acá, que es el de la música pirateada. Hay un conflicto sobre si está bien, si no está mal, qué sé yo, bla, bla, bla. Y vos, bueno, supuestamente sos una víctima, ¿no?, de la pirateada. Así que contanos cómo la ves vos, la música pirateada. Bueno, es una discusión polémica porque el internet y el poder acceder no solo a la música, a toda la parte escrita y demás, ¿no?, ahora es libre y eso es, enriquece a kilómetros por hora a la gente, ¿no? Lo bueno es que la gente esté educada para poder administrar eso. Y en otros casos está bueno también saber valorar el esfuerzo de los artistas, en el caso de la música, y no solamente bajar la música y difundirla, también ayudarlo a veces, sobre todo si la gente sabe, esta banda de haber editado 1000 discos. Claro. Vamos a comprarle el disco. Sí, vamos a forzar a otros, comprátelo, lo que escribirle, los tipos te lo mandan. Es parte de una cultura. Así como claro, hay que desarrollar ese espíritu, ¿no? Sí, porque sabemos que por ahí una banda que está de ruta, de gira, no va a vender un disco, ¿me entiendes? 65, 80 pesos. Uh-huh. Lo va a vender para poder fabricar otro, para difundir el material. Entonces, eso está bueno que la gente ayude. Y en cuanto a la piratería, está bueno este historial de que la gente sepa, ¿no? El joven, sobre todo, que hace mucho esto, que ahora que te ves beneficiado con esto, hacelo. Quizá con los artistas de afuera, a mí en lo personal digo, está todo bien, porque no puedes conseguir y cuesta el dólar 5 a 1 en Argentina, estamos sí, sí, en el horno, pero con los artistas locales, sea del estilo de música que sea, está bueno que la gente lo difunda mucho y compre el material. Sí, tengo un amigo que conocí por internet que es un militante de la cosa, ¿no? Y él tiene un código que dice así, que dice, no me acuerdo todas las cosas, pero por ejemplo, él si es un artista muerto, por ejemplo, Janis Joplin, se siente que está bien bajarlo, Jimi Hendrix también, o sea que él baja de los que están muertos. Y compre el material. Sí, tengo un amigo que conocí por internet que es un militante de la cosa, ¿no? Y él tiene un código que dice así, que dice, no me acuerdo todas las cosas, pero por ejemplo, él si es un artista muerto, por ejemplo, Janis Joplin, se siente que está bien bajarlo, Jimi Hendrix también, o sea que él baja de los que están muertos y los que ya no, pero los que si tienen vigencia todavía económica, él no los baja, él tiene ese código, ¿no? Y bueno, y es así. Está bien, cada uno hace, está bien, porque está bien que no se beneficien lo que me gusta que está pasando es que los sellos discográficos, que son los más corruptos y los que más guita ganan, o sea que es increíble que en un disco de 65, 80 pesos va un mango dos al artista y el que más se lleva o se llevaba antes es el sello. ¿Y por qué? Porque son contratos, ¿qué derecho tiene? Siguen siendo, o sea, han ido avanzando y cada vez, si bien la política de los sellos cambió ya hace muchísimos años, 20 años esta parte, así en forma estrepitosa, porque el mercado comercial de la cuestión musical discográfica es mutando y quedó una cosa así perversa, cara descubierta. Son también, así como la población del parque automotor, ha crecido la población artística y beneficiada con la tecnología. Hoy no hace falta que se compren un Marshall con un cabezal y todo, se pueden comprar un procesador que emula 68 amplificadores de guitarra y todo. Entonces, todo es más así, se han ido perdiendo códigos. Entonces, está bueno revisar la historia, para mí es así. En todo sentido, lo que dice la cosa sabia a veces la historia y educarse para eso. Las discográficas hoy terminan siendo agencias de trabajo de los músicos. Mm. Y al que quiere comer, bueno, vení, poné el brazo, te saco 3/4 de litro de tu cuerpo de sangre, sí, sí, y te doy un disco. Y prometen cosas que no cumplen después. También hay que recordar que las discográficas son los primeros piratas. O sea, las discográficas se inician grabando a grandes músicos, sí, sí, hace como los negros años, grababan a tipos a los que nunca le daban un mango, iban y vendían. Sí, o le daban para tomar una botella de whisky, tal vez. Ponele. Y vendían los discos y así hicieron su emporio, digamos. Y estamos en un momento donde todo eso está mutando. Y también creo que hay que aclarar que hay alternativas como la cultura libre, la música libre, que se basan un poco también en esta cuestión de que la obra humana es colectiva. O sea, cualquier músico que compone algo hoy en día escuchó a Pachelbel. O, digamos, hay 5.000 versiones del canon en re menor de Pachelbel, un montón conocidísimas. No sé, Paloma de Calamaro, No Woman No Cry de Bob Marley. La obra es colectiva. Entonces, al momento de decir esto es mío, también hay una discusión profunda. Sí, eso el artista tiene que también pensar en esto, que a veces curiosamente no lo piensa. Yo feliz de la vida que a través de que la gente pueda bajar el disco y oírlo, recrearlo, que después grabe alguien una versión de ese tema. Me muero, qué sé yo, que un día aparezca Peter Gabriel haciendo algo mío, no sé, todo puede ser posible. La gente debería verlo así. Bueno, soñá con eso y vas a agarrar un porcentaje, un 10%, que créeme que igual te vas a flashear, quizá en Sudamérica, ¿no? En Chile, claro. Brasil, pero hicieron una canción tuya. Entonces tienen que verlo. Es hermoso ver tu obra difundida por todos lados. Sí, hoy como están las cosas no te puedes poner a discutir eso. Hay que darle para adelante y subir los discos así. Lo que ocurre es que también es a veces no está bien canalizado el camino de, bueno, ¿cómo hago esto? Los músicos están equipados, componen, son compulsivos compositores y tocan y van a todo, pero después se encuentran con esto que se tienen que organizar y saber llevar esta parte de la carrera comercial. Decir, bueno, ¿cómo uso todo esto? El que lo sabe usar, le va muy bien. Está también esa cuestión de un regreso a algo anterior que es... de repente el músico empieza a tener que ganarse la vida tocando, que es lo que siempre tuvo que pasar, digamos, en la época de las discográficas y de los hits. Un tipo hacía una canción de 5 minutos y toda su vida se arreglaba porque tenía regalías de por vida. Ahora el músico tiene que volver a tocar y a hacer ese feedback con la gente para poder ganarse el mango y es interesante, digamos, ese fenómeno. Yo valoro mucho una cosa que sí... sucedió con el tema del trabajo del músico en la Argentina, y recuerdo que hace 30 años, 25 años, se comentaba aquel que podía viajar a Brasil o Europa, no, porque allá te exigen las leyes de que toquen, que tengan música en vivo, qué sé yo. Hoy hay cantidad de bandas que hacen covers. Yo las valoro muchísimo porque una cosa era antes ensayar a puerta cerrada, pero había un tabú, ¿viste? ¿Cómo vas a salir a tocar temas de otro? Era como, no era el proyecto, no era ser original, salía a tocar, viste, temas de otro. Y hay cantidad de bandas que hacen muchos covers de todo tipo de música, ya, ¿no? Se animan a la obra. Rock inglés, latinoamericano, todo, tocan, y viven de tocar entonces. Excelente, y se forman re bien. Que después pasen a tener un proyecto propio, eso. Pero es trabajo para el músico, se ganó ese terreno. Antes no existía. Claro, ahora también se saturó y empieza la polémica. Porque esta banda de cover, ¿viste? ¿Qué pasa ahí? ¿Vos querés presentar tus temas? Tantos tipos que hacen tributo a Police son los mismos que hacen tributo a Marley, los mismos que hacen tributo. Bueno, loco, pero tocan bien y sí, bueno, te cagaron. Se toca cualquier cosa bien, bueno, ganaste tu lugar. Pero bueno, está bueno. Muy bueno, che. Bueno, nos hemos pasado bastante, estamos pisando los pies mal a Dolina, así que vamos a redondear acá. ¿Quedó algo? Yo, por mí, estoy saciado. ¿Todo bien? Mecha, Wanda, ¿nos podemos despedir? ¿Sí? No nos olvidamos nada crítico, ¿no? Estamos bien. Bueno, vamos hacia un tema musical que es de un armoniquista que por mucho tiempo para mí fue de lo mejor que había en el mundo, que es Toots Thielemans, que es de la Cromática y bajo la dirección de Quincy Jones, una banda sonora, acá hay un muchacho que le gusta mucho, de la película The Getaway con Steve McQueen y Ally McGraw. Pero antes de eso, nos vamos con un poquito de acá de Robinson Salvaje. Psiconauta. Pueden acompañar con las palmas en algún momento. Si bueno, a ver, yo no puedo, pero bueno, vamos. Oh,